Jueves 24 de junio. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, versículo 13. En las primeras comunidades cristianas podemos observar una total dependencia de Dios. Nuestro texto nos habla del envío de Bernabé y Pablo a la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo, de contar a las personas todo lo que habían visto y oído. Es interesante observar que antes del envío ayunaban y oraban para que Dios les mostrara el camino. En nuestros días estamos viviendo una vida acelerada en donde las demandas del día a día parecen que no nos permiten hacer un alto y preguntarnos lo que estoy haciendo y es lo que Dios quiere de mí. Hoy Dios también quiere que confiemos en Él nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras dificultades. Tenemos que acercarnos a Él mediante la oración, una poderosa herramienta que nos acerca al Creador, nos acerca a Jesús y nos ayuda a comprender que a pesar de nuestra vida agitada, debemos dar el espacio en nuestro día a día para que conozcamos a Dios y Él a nosotros y para que podamos descubrir lo que Él quiere de nosotros. Que Dios nos ayude para que cada día tengamos un momento de oración y de entrega de todo lo que nos preocupa, que podamos percibir el camino a seguir y de esa manera vivir una vida agradable al Señor, en la confianza de que nos dará su paz. Amén. Una reflexión de Nancy Schreiner de Heil para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.